Salieris es un programa cultural de interés general. Espacio dedicado al arte, la política y el deporte. Por sus puertas han pasado figuras destacadas del medio, tanto ignotos como famosos. Además de la agenda cultural y la música singular, su núcleo es una entrevista con los tiempos necesarios del arte de la charla. Los martes, de 22 a 24, conducen Juan Pablo Gabaza, Juani de Pian y Nicolás Bompadre, Salieris, con una invitada especial, Cintia Alcaraz. Los martes, de 22 a 24, Salieris. El caballito no está, y de todo lo que te dijo ese tipo que es Bertolini ahí al principio del programa, lo único cierto hoy es lo que no es cierto nunca. O sea, no está Bompadre, no está De Pian, Gabaza, que vengo a ser yo más o menos, no sé si estoy, pero la invitada especial que dice ahí, no sé por qué dice eso, pero hoy sí, Cintia Alcaraz, buenas noches. Muy buenas noches, yo soy la invitada especial. En el avance del programa que se hizo, quedó grabado así. Bueno, dice, no soy, yo soy parte, este programa es mío, pero más. Bueno, es como invitada especial. Yo no sé sería por qué quedó, pero ¿no? Quedó ahí, viste, esas cosas que quedan grabadas y permanecen. Igual, a mí me gusta cuando vos salieris, tenía un saludo que era muy buenas noches, putito. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, gente linda, linda, linda? ¿Cómo están, maguitos y maguitas, putitos y putitas? Bienvenidos. ¡Qué linda noche en Santa Rosa! Vamos a hacer este programa que es de comidas, a veces de bebidas, de vez en cuando, y de charlas siempre. Eso no falla, eso no falta. Las bonitas páginas musicales serán responsabilidad, sobre todo, de Nina Yanes, que está ahí operando y a quien saludamos también. Y vamos a conversar con una invitada que, mira, está asomando por el living de Radio Kermés. Sí, un living muy popular tenemos, así que ella se va a sentir cómoda porque la vemos que anda en las barriadas, así que supongo que venir acá no va a ser tan diferente. Vamos a charlar con la ministra de Desarrollo Social. Sí, Fernanda Alonso, con ella vamos a conversar de acá y hasta la medianoche, dentro de un ratito, después de la primera bonita página musical, de cosas que nos interesan y esperemos que le interesen a ella también. Sí, ¿no? Vamos a hacer una radio política, como nos están las acusaciones que estamos recibiendo en el último tiempo. Eso es una acusación. Bueno, están dichas en tono acusante, eso es una radio política. Para nosotros es un orgullo que esta radio sea una radio política, que este programa en particular, además de ser un programa de charlas, sea un programa de política. Más vale, ¿no? De eso vamos a hacer. Eso vamos a charlar y te pregunto mientras va sonando la musiquita, hacete la boluda como que no escuchás. No, pero me cuesta. ¿Por qué Verónica Maglena no nos saludó? ¿Viste que se fue con cara de culo? Se fue con cara de culo. No sé, te habrá visto cara de machirulo. Pero habrás venido con olor a machirulo. Pero no solo el olor, no solo la cara. ¿Pero qué tiene que ver si siempre me saluda igual? Y bueno, pero se ha radicalizado en su posición antimachirulo. Bueno, a mí me saludó, por eso. Pongamos la musiquita a ver si la alcanzo todavía. Para que nos querés ir a hablar como corresponde. Sí, salgo corriendo. Pero qué apurado este bloque, ahí vamos, dale. Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Perdu. Quelle heure est-ce? cocina, me gustas de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. Salieris, contra la tradición. Y la verdad que en esta noche es más contra la tradición que nunca. Cintia, vos tendrías que hacer el caballito que hace Juani. Claro, no me sale porque no tengo tetas tan grandes como Juani. Bueno, viste que él hace ese golpeteo en el pecho. Te que gana, me, es verdad. Pero más vale que me gane. Lo de él es galope, pero tuyo sería, no sé si llega a trote. Trotecito, mirá. No, está claro. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Bien, acá estamos. Bueno. Igual que hace un rato, de la misma manera. Todo bueno, claro. Bueno, pero ¿cómo te va conmigo acá? ¿Te sientes cómodo en el primer bloque? Bien, yo me estoy sintiendo cómodo. Te veo más parecido al Negro Bompadre que a Juani de Piar. Sí, estoy peluda, es verdad. Y ahora estoy rodeado de mujeres, es literal esto, además de Cintia y Nina, llegó la invitada que anunciábamos, la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Alonso. Buenas, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Bien? Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué se te dio por venir? Además de que te pintamos y que querías, digo. Sí, claro, me gustó la idea. Acá estamos. Bueno, vamos a conversar de todo un poco, ya sabes. La idea de nuestro programa es que cuando cerremos a la medianoche te conozcamos mejor que de lo que te conocemos ahora. Y hoy un poco comentábamos quién eras a partir de tu visibilidad pública, de los cargos públicos que ocupás o los lugares donde estuviste. Pero vamos a empezar haciéndote la pregunta que le hacemos a todos y todas quienes se sientan en esa silla eléctrica. Y que tiene la idea de que te revises, te mires un poco al espejo, pienses en vos, viste que a veces pasa que uno no piensa demasiado en uno. Y sería así, Fernanda Alonso, ¿quién te crees que sos? Me creo una mujer madre trabajadora, luchadora por lo que realmente pienso y siento, con mucha suerte. Con suerte de tener dos hijas maravillosas, con suerte de tener una familia de origen que me acompañó en todo y una familia que elegí constituir que me sigue acompañando y me facilita muchísimas de las cosas que hoy puedo hacer. Realmente me siento una persona, me creo una persona con muchos beneficios desde ese lugar, desde los afectos, y que me permite poder sostener otras cosas. Uh-huh. ¿Vos sos nacida dónde? En Mendoza. ¿Y cómo? ¿En qué circunstancia? ¿En serio? Mirá vos, te voy a acomodar el micrófono, vos seguís tranquila contestando. Bueno, sí, en Mendoza nací. Ajá. ¿Ciudad de Mendoza? No, en Bowen, Mis padres se enamoran ilegalmente. ¡Qué bueno! Esto es una historia de amor, sí. Mi padre tenía un matrimonio anterior, se enamora de mi mamá, mi abuelo no la resumo, ¿no? Mi abuelo no aceptaba este padre para mí. Uh-huh. Entonces, ese marido para mi mamá, y se ponen de acuerdo de encontrarse en la terminal a tal hora, y compraron el pasaje hasta donde les alcanzaba. Y era hasta Bowen, Mendoza. ¿Y ellos dónde estaban? Son del oeste de Buenos Aires, ajá, de Lincoln. Huían de Lincoln, entre comillas. Claro, huían, él, ¿no? de su historia anterior, ¿no? Ya estaba divorciado de su esposa, pero era un hombre divorciado con dos hijos anterior. Uh-huh. Entonces, y 9 años mayor que mi mamá. Se tomaron, mi mamá ya era adulta, tenía 20 años, se tomaron el micro, aparecieron allá. Y ahí vivieron en un hotel y ahí a los 2 años nací yo. Y cuando nací, mi abuelo se apiadó y los perdonó y volvimos a vivir al oeste de Buenos Aires. Y ahí nació mi hermana. Uh-huh. Así que esa fue la gran historia de amor y ahí circunstancialmente nací ahí. Bien, y vivieron en un hotel, dijiste. Sí. Ese es un detalle también. Sí. Sí, claro. Mi papá era metalúrgico, ajá, mecánico, de las escuelas técnicas de la época que te daban habilidades todas en oficios. Y él era un tipo que pudo rápidamente insertarse laboralmente, hizo grandes tinglados para fincas y bodegas ahí en la zona. Y entonces pudo sostenerse viviendo ahí. Después sí, alquilaron una vivienda por un tiempo, pero volvieron rápidamente a Buenos Aires porque no se adaptaron mucho al clima también. Así que se volvieron a Buenos Aires y ahí nació mi hermana en el oeste. Después, las inundaciones del 85 hacen que nosotros estuviéramos viviendo en Pehuajó. Y se nos inundó la casa hasta 70 centímetros de agua. Entonces, mi papá también, dentro de sus habilidades personales que tenía, cambió la casa por un camión, cargamos los muebles y nos vinimos a vivir a General Pico. Ajá. Y ahí recalaste en La Pampa, que tenías que edad entonces. 11 años. Escucho a la ministra, tenemos muchas cosas en común. Mi padre es de Real del Padre, pegado a Hugo Baldwin. También, ajá, se nos inundó la casa en General Villegas, 70 centímetros. ¿Qué año? De General Villegas, 87, por supuesto. Bueno, yo tenía una dos. De las peores. Claro, claro. De las peores inundaciones de la provincia de Buenos Aires. Pero no, estaba escuchando la importancia que le das a los afectos. Y en ese sentido, ¿cómo es ser, digamos, con qué nivel de emocionalidad se ejerce, después vamos a hablar de la parte política, un ministerio como el de Desarrollo Social que tiene una implicancia directa con la problemática de la gente que necesariamente es política, pero que también tiene que ver con las circunstancias personales? Y yo creo que a flor de piel, o sea, el día que no me duela la panza cuando veo una situación que conmueve, una situación que jode, o el día que no me erice la piel algo que sensibiliza y me tengo que ir a o dedicar a otra cosa. Lo cierto es que aparte elegí ser trabajadora social, estudiar esa carrera de grande, teniendo ya mi primer hija, y esto, y la política y el ejercicio pleno de militar en política me definió la profesión. Y eso también definió mi persona, digamos, en el sentido de que hoy para estar en determinados lugares tiene que haber un grado de sensibilidad total a mi criterio, y el día que eso no pase, un paso al costado es lo mejor que uno, uh-huh, puede hacer. Uh-huh. Vos decís que definió tu profesión. Contame cómo es tu formación académica y de la otra, y también de paso cómo te pegó ese cambio de Pehuajó a la Pampa, en una edad en que ya entendés lo que está pasando, ya tenés vínculos en el colegio. Llegué a los 11 a General Pico. Mi mamá era la celadora de un colegio de monjas en Pehuajó. Entonces nos pide el traslado al colegio de monjas de General Pico. Eran dos congregaciones totalmente distintas. Un perfil salesiano el que tenía Pehuajó, del San José, de ese perfil de la iglesia, y llegamos a General Pico a un colegio totalmente de élite. Uh-huh. Pero nosotros vinimos con, mi hermana y yo, vinimos con una carta de recomendación de parte de la madre superiora de Pehuajó y ingresamos becadas, éramos las becadas del colegio. Entonces, cuando decís las becadas, ¿eran las únicas? ¿O tenían ese mote? Teníamos ese mote porque ingresamos... Se notaba, digamos. Eran las becas. Claro, porque había que pagar una cuota. Sí, pero digo, más allá de la formalización de la beca, ¿les hacían sentir a ustedes que eran becadas? Las becadas que vivíamos en el barrio Molino de General Pico, es uno de los barrios más... populares. Sí, populares, que sigue teniendo Pico todavía. Ahí alquilábamos una casa en el pleno corazón Molino, 4 entre 27 y 29. Entonces íbamos a la escuela en bicicleta, con un montón de cosas que no pegaban con... Bueno, no importa, ahí terminé séptimo grado. Ahí egresamos, mi hermana y yo. Y luego hice el colegio en El Salvador, del cual fue mi rectora, la actual ministra de Educación, fue mi profesora también. Hice los 5 años del secundario, vaga, tranquila, participando más activamente en lo que era los centros de estudiantes. Ya no te metías en esas cosas, digamos. Claro, no era la 10 en el aula para nada, siempre zafando, pero nunca me llevé una materia, por ejemplo. Bien. Eso me transcurrió tranquila la secundaria. ¿Y tenías un... ya ahí espiabas qué iba a ser de tu futuro profesional, digámoslo así, qué sé yo? Y vos sabés que a los 17, en quinto año, ese año incorporan en el secundario el tema de las pasantías. Tenías que hacer 80 horas cátedra en una institución, como el perfil nuestro era perito mercantil, con orientación en la administración de empresa y no sé qué, el título más largo. Yo le dije a mi mamá, quiero ir al municipio a hacer la pasantía. Entonces mi mamá, que también siempre, bueno, de algo de ella tengo, ha sido inquieta, fue al municipio, pidió ser atendida por el intendente era Carlos Alberto Berna. Entonces le dice Berna, bueno, que venga mañana. Y fui la primera que hizo la pasantía en el municipio y arranqué. Hice libro banco durante 2 años. Porque me dieron para... Debe y haber. Hablarlo con simple. Debe y haber. Obvio. Todo lo atrasado, todo eso hice, todo eso, bueno, a mano. Porque claro. Otra época. Así que terminé eso, terminé las 80 horas, me pagué el viaje de estudio. Recuerdo que vendiendo sándwich de migas de una muy buena empresa de allá de Pico que los vende. Y juntamos la plata, nos fuimos, volvimos, y cuando volví... alguien que falleció, que es el Rulo Larrea, alguien que quiero mucho y recuerdo, me convoca para ser parte de un equipo que iba a empezar a armar los PIT, Plan Intensivo de Trabajo. Era constituir los proyectos y armar los grupos de gente donde ellos contraprestaran. Cualquier cosa que te sea hoy con la realidad es lo mismo, porque todo vuelve. Y hoy cuando yo me junto con la CCC y hablamos de eso, desde ministra me recuerda a esas épocas, ¿no? Y bueno, y arranqué a formar parte de ese equipo, que éramos 3. Y cuando cobré, cuando pasó mis primeros 30 días de trabajo, me di cuenta que tenía 17 años. O sea, no pude cobrar el primer mes de trabajo porque era menor de edad. No me lo pudieron pagar. Ajá. Así que, nada, cuando cumplí los 18... ¿Te pagaron los 2 meses juntos? Un mes, no importa, trabajé igual. No lo cobré. Pero te quiero decir, era tantas las ganas de estar y de... Porque egresé con 17, viste, que soy de junio, entonces. Claro. ¿Y a partir de ahí? De ahí. Seguí trabajando en ese área y a la tarde me invitan a formar parte de la Dirección de Juventud. Yo ya estaba en la JP participando. Ajá. Entonces, ¿y venías, interrumpimos, tu familia tenía un vínculo con el peronismo ya? ¿Venía de mi familia? Mamá. Ajá. Mi mamá sí. Mi papá, camionero, muy de andar, en esa época se dedicaba, andaba con camiones del que trajimos de la inundación. Claro. Así que era como que no estaba mucho en casa. Pero sí, mi vieja siempre fue participante de las comisiones de fomento que había en Pico, había comisiones vecinales fuertes, armadas en aquella época, y formaba parte de la del Molino. Así que ya estaba ligada y veía eso, organizábamos, qué sé yo. Yo me acuerdo que nos invitaban al barrio a armar las empanadas, bueno, todo lo que había para las peñas. Las peñas de la Taña del Molino fueron exitosas oportunamente. Así que mamaba de por ahí, digamos, la cuestión de la militancia. Entre que empezaste a estudiar y tu primera hija, ¿te dedicaste a eso, a militar en el barrio, en el partido? Empecé a trabajar en juventud, armamos un grupo juvenil que éramos 120 pibes de distintos colegios, de distintas edades, entre 14 y 20 años, no más. Yo fui la presidenta durante 6 años y ese grupo hicimos de todo lo solidario que se podía hacer, qué sé yo, desde juntar tapitas hasta latas, cambiarlas por televisores, no sé, las cosas que se nos... Estábamos todo el día como al acecho de cosas que podías hacer solidarias y trabajando siempre con adolescentes. Y eso me dio como la esencia de participar y de preocuparme por el otro. Eso nos siempre bernista, siempre en esa línea. Y sí, no conocí otra cosa que superara la admiración que siempre sentí por Carlos Berna, siendo intendente, hoy gobernador ni hablar, pero bueno, en aquella época transformó la ciudad, le dio un perfil totalmente distinto, así que realmente era una persona que... Es una persona que admiro totalmente y que en aquel momento era el intendente de la ciudad con mucha presencia, con un carisma especial, se preocupaba por la gente, como lo hace hoy, pero más cerca, en su territorio, claro, sí, en su localidad, y hablando de 45.000 habitantes, 50.000 que había en esa época. Uh-huh. ¿Esa gestión de la que estamos hablando es de la 87-91 o 91-95? 91-95, porque él después es elegido senador y se... Claro, se va de la intendencia. Sí. Es decir, que vos ya en ese momento convivíamos con un proceso neoliberal, para etiquetarlo de algún modo. ¿Cómo lo vivías desde el territorio más pequeño? Vos sabés que yo recuerdo algo de la época de Carlos M. De este modo. Tuve la posibilidad de participar activamente en varias propuestas que hubo en esa era. Era la era de Eduardo Amadeo como ministro de Desarrollo Social de la Nación. Y de programas importantes. Sí, claro, es para ubicarnos en el mapa hoy, claro, político. Que sigue estando ahí, dando vueltas, ¿no? Con, menos sí, mal. En otro sector. Sí, claro. Pero en esa época él pensaba mucho, armó programas en el fortaleciendo la sociedad civil. Porque era la visión neoliberal esto, claro, de trasladarle al tercer sector distintas responsabilidades, pero no con el desparpajo de hoy, sí con un acompañamiento del Estado en capacitación y en recursos. O sea, yo fui testigo de poder ser parte de la promoción de esas actividades por parte de la provincia de La Pampa. Primero arranqué siendo animadora comunitaria, o sea, éramos gente de las distintas organizaciones sociales, yo iba del grupo juvenil, a capacitaciones donde nos daban cuestiones, herramientas para liderar, herramientas para formular proyectos, buscar bocas de financiación, fortalecer la participación. Y después me eligieron, entre los 40 que éramos de La Pampa, quedamos 5. 5 para ser promotores patagónicos. Y conocí toda la Patagonia en esa época con... esta gestión neoliberal, donde la lógica... Pero, ¿qué me pasaba? Me sentaba al lado de una mujer de Bariloche, Blanquita se llama, que el proyecto de ellos con la asociación civil era llevar un caño de agua potable desde no sé cuántos metros hasta llegar a su barriada. Cuando nosotros en La Pampa íbamos presentando el proyecto de comprar una fotocopiadora para... ¿Viste? Unas realidades totalmente distintas, que hoy todavía nos siguen sorprendiendo comparando con otras provincias, ¿no? Sí. Pero bueno, recuerdo mucho de eso, como una etapa distinta del neoliberalismo, si bien obviamente tiene un montón de cosas para cuestionar la época, no el desparpajo de hoy donde te tiran sí, todo sí, por la cabeza. Sí, muchas veces lo decimos, si bien yo también creo que hay muchos puntos en común entre el menemismo y la actualidad, por ahí estaba la contención del peronismo atrás, un poquito aunque sea. Menem tenía que pactar en algún sentido con los gremios. Una base social distinta, una base más electoral. Más allá de que se agacharon una todos. Una base electoral, sí, claro. Sí. Era, sí, otra época, otras alianzas. Otro nivel de imperio, digamos, el avance del imperio en estos 20 años, otra cosa, otro sistema. Sí, ha crecido distinto. Claro, sí, con otras deforma. Herramientas también desde ese otro... Y mirado desde La Pampa, también, lo repetimos, en mi caso ahora que soy un más maduro. No, pero en aquel momento, por supuesto, uno miraba y describía, Marín era uno de los líderes que había elegido Menem, era poco menos que su mano derecha, fue el tipo que eligió para presidir el partido cuando él se tomaba licencia a nivel nacional. Y sin embargo en La Pampa, o porque no pudo, o porque le convino políticamente también al peronismo, no se desprendió de herramientas que finalmente siguen en manos del Estado. Las jubilaciones, el Banco de La Pampa y la infraestructura, más o menos si uno la compara con el resto del país, y por más que en el medio haya deficiencias y corrupción, o las dos cosas, o todo, tampoco tiene comparación. Digamos, las rutas o el acceso de la población casi total al gas natural que hay En La Pampa. La Pampa no existe en otro punto del país. Y cloacas. Digamos, independientemente de que después tenemos la problemática de cloacas que hay, pero el acceso al tendido existe. Sí. Y agua potable son las tres básicas. Claro. Pero bueno, ahí estudié docente, estudié magisterio en Pico, si no estudias magisterio, como que no, o veterinario. Estudié eso en la Universidad Nacional de La Pampa, me faltó la residencia, me di cuenta que no iba a poder pararme frente a un aula. Así que dejé eso, empecé secretariado ejecutivo, que había un convenio en la Universidad Nacional de San Luis y el Instituto Nacional, Provincial de Bellas Artes, que en ese momento era municipal. También hice esa carrera y terminé estudiando finalmente trabajo social con la licenciatura en Villa María, que viajé durante 2 años para terminarla ya con mi hija mayor nacida. Uh-huh. Ese es mi perfil. Bien. ¿Y siempre ejerciendo cargos públicos? No digo siempre, todo el tiempo, pero la mayor parte de tu tiempo es tu lugar en el mundo, de alguna manera. Sí, y no soy empleada pública, siempre fui funcionaria. Uh-huh. Esto me ha pasado. ¿Dónde que... ¿Dónde estuviste, por ejemplo? Enumera, a ver, un par. Arranqué del 93 al 95, fui un plan, sí. Un PIT, cobraba 200 pesos. El 10 de diciembre del 95. La choriplanera, estamos descubriendo. Ahí, que la primera. Como, mirá por la primera choriplanera. Sí, cumplo todos los requisitos, sí. El 10 de diciembre del 95, Rubén Mendoza, que era el secretario de gobierno del municipio de Pico, que actual vicepresidente del Instituto de Seguridad Social, me propone ser su secretaria privada. Así que fui 4 años su secretaria, termina esa gestión, continúo en esa tarea, fusionan las secretarías Gobierno y Desarrollo Social, era el intendente Luis Alberto Campo, fusionan las secretarías, me sigo quedando con él, y después me propone un área en niñez. Y terminé siendo la directora de niñez, adolescencia y familia. Él renuncia, se va del cargo de secretario y Cacho Campo me llama para proponerme ser la secretaria. Yo tenía 26 años. Bueno, lloraba a mares, ¿no? Eso para mí era como meterme en un... una responsabilidad enorme que me daba mucho temor y bueno, me lo pidieron que lo hiciera y que me iban a acompañar y así lo hicieron. Realmente confiaron en que yo lo podía hacer y a su vez era muy joven para ser secretaria de Desarrollo Social de un municipio como Pico. Sí. Asumí en plena debacle 2001. Me tocó toda la crisis de 120 personas acampando en la municipalidad, todo lo que vivimos, quema de goma, todas las manifestaciones posibles que hubo en esa época y una crisis enorme que nos tocó afrontar, así que desde fraccionar alimentos que comprábamos a granel y entregar comida todos los días, a tener el albergue municipal de General Pico lleno de gente, que estaba desalojada. Realmente, otra crisis, no como la de ahora, otra donde no había tejido social, era totalmente distinto. Después tuvimos un fortalecimiento con la era acá, que hoy podemos sostener este nivel de crisis porque la gente está distinta, está más preparada para sostenerse anímicamente. Gracias a la pesada herencia. Gracias a eso, sí. Bueno, digo, entonces, me tocó eso, ser secretaria de Desarrollo hasta el 2007, que me proponen ser concejal, candidata a concejal. Estaba en el segundo lugar como mujer, dos hombres, una mujer, como están en todas las listas. Y fallece el primer concejal en un accidente, así que accidentalmente soy la primer mujer que sube en la lista. Fue ese accidente donde murieron tres piquenses volviendo del Congreso de Técnicos e Idóneos. Así que se va Julito y ahí subo yo como primer concejal. Y después de eso fui diputada provincial y ministra. Recién hablaba, retomo este dato que dijiste, ¿no? Gracias a la era K. Berna precisamente fue de los más críticos de la era K. Y bueno, vos te mantuviste como diputada en el bloque que era crítica también de la gestión del Ningo Jorge, que era K. ¿Cómo, bueno, cómo se media eso? Y bueno, ahora, ¿cuál es la posición? Yo creo que se media con sentido común en este aspecto. Ser kirchnerista es ser kirchnerista, no a medias tintas. O sea, creo que el que lo siente y es así, es algo que te fluye y te paras de ese lugar. Es una identidad política. Es una identidad política que ha crecido, que se ha fortalecido y que oportunamente también vino por el peronismo. Eso yo no lo convalidaba. Y eso es lo que no convalidó nunca Carlos Berna tampoco. O sea, entendíamos y entendemos que el peronismo es quien nos da el resguardo a todos, las distintas líneas, los distintos sectores, pero hay una base peronista que no se toca, que no. Y la verdad que yo soy más conservadora desde ese lugar. Sí, siempre he reconocido en el gobierno de Néstor como de Cristina avances sociales indiscutidos. Digo, me tocó estar a la par de diputados kirchneristas que peleábamos en el bloque de todo, pero llegaba un punto que decía, en esta tenés razón, te doy la derecha, compartimos, porque ¿a qué te vas a oponer? ¿A una asignación universal por hijo? Que sea esa palabra universal, que esté contemplando todas las posibilidades. O sea, como trabajadora social también me tengo que posicionar de ese lugar. Entonces, lo que no convalidábamos era La postura que tenía el gobernador de ese momento, Jorge, frente al kirchnerismo, que no lograba lo que la Pampa necesitaba y que el kirchnerismo se lo podía dar. Porque yo ahora me toca sentarme con ministros de Desarrollo Social que dicen, porque yo tengo leyes hacen en la Argentina trabaja, no sé, yo miro siempre desde afuera, digo, ¿cómo lo lograron? Y porque en anterior, la Pampa nunca tuvo la posibilidad de acceder. Entonces, ¿qué es ser kirchnerista? Es aplaudir sin traer nada para los pampeanos. Esa posición es la que... ¿Estás o no estás? Y si estás, ¿desde dónde? Y si no estás, te puedo decir por qué no estoy. Entonces, en ese sentido es que valoro muchísimos avances en políticas públicas, fundamentalmente en las sociales, y que hoy están siendo devastadas, obviamente, por esta nueva era que estamos sosteniendo. Paleozoica. Mirá si estará raro el Salieris de esta noche, que estamos tomando mate. Esto creo que es la primera vez que ocurre en el ciclo de 11 años, más o menos, que tiene este programa. Siempre me confundo. Este está lavadísimo, así que vamos a parar este primer tramo de la charla. Para y abrimos una cerveza. Una bonita página musical, cambio la yerba o abrimos una cerveza. Pero antes de cerrar el bloque más personal, si querés. ¿Sabés de dónde venís como Alonso? Digo, recorriste el árbol genealógico, ¿sabés qué abuelo es el que se vino de Europa? ¿Cómo viene? ¿O bisabuelo? ¿Qué sé yo? Sí, vascos. Mi papá Alonso, sí, abuelo de allá. Y tengo por la parte de mi abuela paterna es descendiente. Ajá. De la zona de ahí, de Buenos Aires. Y en cambio mi mamá, Battistelli, doble L, italiana. Tana. Y mi abuela Lorenzo, nacida en España. Uh-huh. Así que sí, una mezcla de... De tanos y gallegos, como mal decimos, porque no son gallegos. Y tengo la parte nativa también. Sí. Bueno, parte nativa, ¿a qué te referís? Digo a mi abuela Torres, que es nacida desde acá, descendiente. Ajá, está bien.

Vamos a llenar el viejo cauce reseco uniéndonos como millones de gotas para devolver vida y esperanza. Vamos. Vamos a correr como el río Atuel, sin cortes ni represas, libres y ruidosos. Vamos. El 20 de octubre seamos un río, una correntada de pampeanos movilizados por nuestro querido Atuel. Corre caminata, pampeanos por el Atuel. Vamos. Editorial Voces de la CPE es un aporte cooperativo a la cultura regional. Con un mínimo abono mensual en el recibo de luz, usted recibirá en su domicilio todas las publicaciones de la editorial. Suscríbase llamando al 419414. Editorial Voces, palabras por venir. Para relajarte, donde quieras y cuando quieras, Victoria Spa. Masajes con piedras calientes, aromaterapia, masajes relajantes, sedantes. Vení a encontrar el equilibrio y la tranquilidad. Garibaldi 165, teléfono 2954-671105. Victoria Spa. Nova Pizza. Bueno es lo que se comparte. Estamos en Irigoyen y 25 de Mayo, en el centro de Santa Rosa. Pedidos al 418585. Bueno es lo que se comparte. Nova Pizza. Fin del espacio publicitario. Salieris, como chanchos en un bazar. Como chanchos en un bazar, así dice el gordo Fabián Raca, que cómo lo queremos. Y qué falta nos haría en la radio, su voz más participativa, ¿no? Claro, acá, porque tenemos tiempo, ese programa, ¿no? Raro y muy, muy, muy reconocido. Además de raro, es reconocido. Quienes lo escuchan dicen, está buenísimo ese programa. Mañanas sonoras de los domingos. Exacto, pero raro. Sí, sí. Vos sabés que el Gordo Raca era un fenómeno. En la antigua Banda del Ciervo, que fue la primera FM que hubo en Santa Rosa, se juntaba gente para verlo en vivo. Un fenómeno pop. Iba gente porque hacía el programa en un estudio que era una posilga, muy caluroso. Entonces iba y su prédica era muy entusiasta, hacía distintos personajes. Entonces empezaba a transpirar, subía la temperatura, se iba quitando ropa poco a poco. Casi que se prostituía. Claro, tenía público. Bueno, eso. Nos gustaría hacer eso acá. Claro, bueno, acá hay aire acondicionado. Si es necesario, por eso, si es necesario empeorar las condiciones, para eso lo hacemos. Pero bueno, aparte, en esta época siempre es necesario empeorar las condiciones. Bueno, Fernanda Alonso, hablaste mucho hasta en nuestro primer tramo de la conversación de lo que fue tu vida en Pico. ¿Cómo te resultó? No sé si abandonar Pico, porque no es así, pero dejar ese lugar de referencia para empezar a pensar en la provincia ahora como ministra. Antes fuiste diputada, pero seguro que me da la sensación de que un legislador sigue un poco más perteneciendo a su lugar geográfico. Ya cuando sos ministra es otra cosa, tenés que conocer otras cosas, nutrirte de otras demandas. ¿Cómo lo llevas a eso? Y fue progresivo en ese sentido. La diputación me dio la posibilidad de empezar a sobrevolar la provincia, a ver otras cosas y ya regionalizarme. Era la del norte entonces, no era de Pico. Sí, los intendentes te referencian en eso. Siempre con el perfil social, entonces las organizaciones sociales de los pueblos del norte te empiezan a contactar. Pero bueno, el despegue total de ver la provincia en su conjunto como ministra fue de un día para otro. O sea, la vorágine de gestión y la impronta que yo tengo de trabajo, y eso me hago cargo desde lo personal, que soy bastante oscuro, inquieto, se puede decir. Sí, sí, ya lo dije. Así se dice. Bueno, soy bastante inquieta y soy de andar y me gusta ver las cosas, no que me las cuenten. Entonces eso me dio como rápidamente la posibilidad de andar y ver y recorrer y conocer la Pampa en sus profundidades, en sus particularidades. Y me encanta hacer esto. Me encanta andar. Conocer la gente, que te lo cuenten y no que te lo muestren ellos y no que te lo cuenten. Así que fue un despegue distinto, pero me adapté porque no me cuesta. Uh-huh. Hay una mirada sobre Pico que es la que podemos tener, capaz que desde el prejuicio, incluso. Vos, porque sos muy santarroseño. Y más vale. Bueno, entonces vamos a pelear. Esos de ferro que no ganan nunca nada. De costa somos. ¿A vos sos de costa? Perdón, bueno. Soy popular en todo. Está bien. Peronista de costa, de Boca. Bien. Berna es de ferro, ¿no? Berna es de ferro. Bueno, algo tiene que salir mal. Te estás acusando de antipopular a tu gobernador, ¿eh? No, pero. Él quiere ser ganador. Igual, algo debe tener que elige los colaboradores más cercanos de, en general, son de Costa Brava, ¿eh? Che, volviendo sobre Pico, no, en serio, hay una mirada que posiblemente, en mi caso es desde la ignorancia, pero desde lo que uno conoce que trascienden los medios, y se imagina que es una ciudad un poco más violenta que Santa Rosa, uno la imagina más desintegrada, como que también hay una porción de la población con una mayor porción de la población que no tiene trabajo estable. Si digo barbaridades, vos corregime. Pero en general, uno se encuentra con situaciones problemáticas, por lo menos cuando trascienden públicamente, que no quiere decir que es todo eso, más vale. Más feroces a veces, más conflictivas en Pico, desde el punto de vista familiar y de la violencia. ¿Es así? ¿No es así? ¿Por qué te parece, en todo caso, si es que se puede dar alguna explicación? Sí, es cierto. Yo entiendo y es así, comparto con vos esto de que el conflicto y el nivel de escalada que llegan los conflictos sociales en General Pico es mayor. Han sido mayor y yo creo que General Pico se ha tenido que adaptar a cambios estructurales muy grandes. Pico vivía del ferrocarril y dejó de vivir. Pico vivía de la empresa, de la industria, no de la empresa, de la industria, donde había lugares que unificaban la vida de 600 trabajadores, de 400 trabajadores, de números que impactaban en ese 4x4, ese 6x4, estamos hablando de números importantes en la sociedad piquense y que ha tenido que ir adaptándose, ¿no?, al retiro del ferrocarril, al cierre de las industrias, a la necesidad de adaptarse de ser una ciudad en servicio al agro, un servicio al agro que ese agro depende de unas condiciones climáticas, ese agro que se va digitalizando, industrializando y que va dejando de necesitar gente, mano de obra. Entonces es como mucha cosa para que la sociedad rápidamente pueda adaptarse a esos cambios que le va haciendo el mercado externamente. Después tuvo un crecimiento demográfico muy importante, General Pico, de ser el General Milonga, de ser el lugar elegido por el norte de la provincia de La Pampa para ir a pasarla bien. No es que había joda jueves, viernes, sábado, domingo. Había joda desde lunes a lunes. Era todos los días había actividad de recreación en General Pico. De eso, hacer una ciudad pujante con el ferrocarril, hacer una ciudad pujante industrial, a dejar de serlo, pasar a ser servicio al agro. Bueno, todas esas modificaciones, yo creo que un sociólogo se hace una panzada de esto, estudiando las conductas de por qué la gente termina renegando un poco de todo lo que le ha tocado vivir. Y eso va dejando vestigios también y va generando perfil de la ciudad. Creció mucho demográficamente, casi que se duplicó su población en una etapa, que no recuerdo exactamente el año, pero creció al doble y esto también modificó al punto de colapsar los servicios. ¿Y por qué? ¿Esa población de dónde viene en una provincia en la que en general la población se va? Primero del interior de otras localidades que se vienen a la ciudad. Sí. Y después de provincias limítrofes que optaban por La Pampa, porque La Pampa siempre fue, en comparada con otras provincias, un mejor lugar para vivir. Sí. Mendoza, Córdoba, San Luis, Buenos Aires, O sea, era uno. Y del norte también vino mucha gente. De las provincias del norte. Del norte. Esto que decís es una descripción de en los 90, fue entonces lo que transformó a Pico. El fin del tren y de la industria vienen de ahí. Que tuvo que confluirse, digamos, esta nueva ciudad, que constituirse socialmente desde otro lugar. Yo recuerdo, cuando fui secretaria de Desarrollo, que hice un estudio de la inmigración, porque estaba toda esta versión de que la gente venía del Fuerte Apache a instalarse, a adquirir las viviendas de los planes sociales. Entonces, sí, que te daban el plan social a nivel nacional con un porcentaje ya fijo de habitantes de villas de Buenos Aires. Esa era la versión repetida en las líneas abiertas. Un mito interesante, ¿no? Sí. Que se instaló y que yo me encargué de corroborar. Entonces fui al registro civil y digo, bueno, necesito que todos los meses me digas quiénes mueren, quiénes nacen y quiénes se mudan. Y eso lo íbamos mapeando. Y la procedencia y a qué venías. O sea, esto me daba la posibilidad a mí de planificar la política social de la localidad. Y había una inmigración por goteo mensual de 25 o 30 familias que se venían a instalar. Uh-huh. A una ciudad que cuando preguntabas, ¿venís con empleo? De esos 25 o 30, era menos de la mitad el que venía con empleo. O con calificación para emplearse. Entonces, claro, el resto venía a instalarse y a probar suerte. Y eso en una sociedad es difícil de que rápidamente se amalgame todo. Aquel vecino que vivió siempre, aquel vecino que intenta superarse y ve que el otro llega de la nada y con ciertas desigualdades. Bueno, entonces el nivel de conflicto siempre ha sido más alto. Y te doy un dato más en esa época, 2001-2007. Se inaugura IPESA, nosotros teníamos chicos acá en Proyecto Vida, y la mayor cantidad eran de Pico. O sea, ya en esa época, los chicos en conflicto con la ley penal, también por la particularidad de la impronta judicial que había en General Pico, hacía que hubiera más chicos privados de su libertad. Menos tolerancia. Eso también es una característica del lugar. ¿Evaluás del mismo modo las consecuencias políticas que se pueden concluir de las votaciones, digamos, en todo caso? Que no es todo tampoco, pero sí que significan. Digo, las propuestas manoduristas y de derecha últimamente han tenido en Pico un alto nivel de índice de votos. Nadie esperaba que un día McAllister pudiera ganar en Pico, como ocurrió, frente a un peronismo que tiene a su líder como referente de esa ciudad, por ejemplo. En general parece bien instalada las propuestas de Tierno, por ejemplo. Por ahí no es tan así, pero... Sí, no, la verdad que sí sorprendió lo de McAllister, vamos por partes. Lo de McAllister sorprendió, fue un llamado de atención importante. Hay un sector de la población, como en el país, que quiere esta mano dura y que está posicionada desde ese lugar, que entiende que esa es la manera de poner orden y, bueno, cosa que no comparto. Pero lo cierto es que sorprendieron los resultados, sí, eso es una realidad. También tuvo que ver, a mi criterio y haciendo autocrítica al partido al que pertenezco, fue un dejar fluir de muchas cosas que terminaron en esto. O sea, cuando hay tecnología de por medio, llegada permanente a través de otros medios como es el celular. El celular habla con vos directamente. El celular te dice cómo posicionarte, quién es la persona. En Pico llegó a ser candidato a alguien que no había vuelto de los 18 años, llegó con un cargo, o sea, como fue Maqueira. Entonces, estas cosas que se lograron a través de lo virtual. O sea, alguien que físicamente no estuvo en el territorio desde los 18 años, que egresó de su secundario, se fue a estudiar, suerte, mucha suerte la de él, no todos tienen la misma posibilidad, se va a estudiar y vuelve siendo diputado. Entonces, alguien que venía los fines de semana, Navidad, Año Nuevo, o sea, como la mayoría de los piquenses que tienen el arraigo y que vuelven, pero después a conocer la realidad de la... No, entonces eso fue una desventaja del peronismo tradicional, donde jugaron muy a favor las redes y las tecnologías bien utilizadas por parte de ellos y también, bueno, un sector de la población que se dejó fluir y que no se le explicó bien, a mi criterio, por parte nuestra, qué significaba Carlos Javier McAllister, más allá de ser un jugador de fútbol que oportunamente vistió la camiseta argentina. ¿Y hay algo de autocrítica de la gestión también en Pico o en La Pampa, digo, en ese sentido de en ese momento tanta pérdida de votos que después se recuperaron? Pero, digamos, algo de alguna autocrítica. Sí, hubo mucho menos trabajo. Uh-huh. Menos trabajo territorial. Siempre las legislativas no tienen la misma impronta de militancia que las ejecutivas, las provinciales. Eso es una realidad, pero al punto de que no se trabajó en el territorio como tradicionalmente hace el peronismo, con el voto puerta a puerta, casa por casa, más allá de que le mandes el WhatsApp, el mensaje, o pagues más en YouTube, alguna sí. De esas Google que te sale a cada dos minutos. Lo otro hay que seguir haciéndolo. La Pampa en ese sentido es una tarea que no debe renunciar, que no debe dejar de hacer la militancia territorial. Uh-huh. Eso sí es un capital del peronismo. Yo tengo una... después me gustaría volver un poco a esto que vos hablás. Obviamente el Ministerio de Desarrollo Social es pura gestión y en este contexto sociopolítico más. ¿Cómo se labura desde un ministerio en el que se trabaja con la población empobrecida, sobre todo, con políticas de seguridad represivas, tanto en las que sucedieron con Tierno, que nosotros desde acá, por supuesto, siempre las denunciamos, pero digo, ahora también, con este nuevo ministro, habrá o no que darle tiempo, pero no se ven grandes cambios. Y claramente esos dos ministerios siempre apuntan de acompañamiento del Ministerio de Desarrollo, pero de represión por parte del Ministerio de Seguridad. ¿Cómo es una reunión entre esos dos ministros? ¿Cómo es una reunión? Mira, con Tierno fueron reuniones donde también tuve la posibilidad hasta de hablarlo con el gobernador, donde yo tengo una postura que a cualquier vulneración de derecho donde estén involucradas... cualquier persona que me llega a mis oídos, vamos a denunciar y vamos a pedir que se actúe en consecuencia. Y de hecho así lo hemos hecho con algunas particulares situaciones donde han estado involucrados niños, adolescentes o, bueno, sectores particulares, donde nos hemos enterado, donde equipos del ministerio han sido testigos. En ese sentido, el lineamiento de trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social es... lo que escucho, lo que veo, lo denuncio. Debe ser así y debe trabajarse en ese sentido. Obviamente cambia la forma de trabajar con este nuevo ministro. Tenemos un diálogo mucho más fluido y estamos como más al tanto de todas las situaciones. O sea, yo puedo enterarme de las situaciones al toque. Uh-huh. Y también puedo decirle, fíjate que está pasando esto, cómo van a trabajar esto otro. Tenemos algunas cosas que no voy a contar especificidades de situaciones, pero sí que me entero de algo particular y lo llamo y le digo, fíjate que está yendo, la policía piensa actuar, qué va a hacer, cómo va a ser, voy para allá, me hago presente. Y si no soy yo en persona, va un subsecretario, alguien que... Como para controlar el accionar de la policía. Acompañarlo. Uh-huh. Nuestra presencia, simple presencia, también amaina cualquier reacción de una persona, digo. Uh-huh. En ese sentido, hemos podido trabajar. Y también implementar algunas estrategias de prevención conjunta y de formación. O sea, estamos preparados académicamente todos... desde una formación distinta, que no es la del paradigma del sujeto de derecho, no es esa, en todas las profesiones. Entonces, si a esto le sumamos una policía que tampoco tenía ese contenido de derechos humanos, de ni hablar de cómo manejarse frente a una situación donde esté involucrado un niño, un adolescente, una mujer... era necesario que esto se reviera y en ese sentido es que también trabajamos. La formación es puntual y trabajar preventivamente para darle herramientas a las demás personas que pueden verse involucradas en cualquier conflicto, como son también las organizaciones sociales. Eso lo estamos trabajando desde otra perspectiva. ¿Con qué creías que te ibas a encontrar cuando llegaste al gobierno provincial en el área social? ¿Con qué te encontraste efectivamente? ¿Y cuáles son las tareas que has ido desarrollando y que dirías, por este lado vamos bien y esta cuenta está recontra pendiente? Yo me enteré que iba a ser ministra como 6 meses antes de asumir. No estaba ni embarazada. Y la marca del embarazo ahí, ¿eh? Ay, sí, sí, pero fue fantástico. ¿Eh? Más vale. Aparte es la época donde disfrutás de todo, pedís de todo, te hacen, te sientan donde vos querés, todo eso. Y vos sabés que nosotros nos propusimos con un equipo que pude constituir antes, o sea, la mayoría de los funcionarios que hoy están en el equipo, yo se los pude proponer mucho antes del 10 de diciembre. Empezamos a armar el equipo y empezamos a armar el plan de trabajo de gobierno del Ministerio de Desarrollo Social. Y ahí está la clave. Pensamos en desarrollo y no en bienestar. Por eso el cambio de denominación. Y nosotros nos imaginábamos un país distinto y una política nacional distinta que nos permitiera sobre ese bienestar social logrado en La Pampa de 35 años de gobierno, 30 y pico de años de gobierno, donde hay políticas públicas sostenidas en el tiempo, donde priorizaron siempre el mejorarlas, la gente. Digo, hay programas que tienen 25 años de ejecución. Y empezar a trabajar con un equipo desde el desarrollo, fundamentalmente buscando la solución a través del autoempleo. Nosotros en desarrollo social, desarrollo territorial ya en un FAS más emprendedor y la producción en la diversidad de la matriz productiva de la provincia de La Pampa. Sonaba espectacular y así es que trabajamos y por eso también el cambio de denominación del ministerio. Esa es la foto que nosotros teníamos de ese momento y nos propusimos trabajar en ese sentido. Después la realidad nos fue arrinconando en donde estamos y nos fue cambiando la agenda y nos fue haciendo ver esta otra película que estamos viviendo y hoy estamos abocados a sostener el piso de bienestar de diciembre de 2015. O sea, estamos abocados a que la gente acceda a la cuestión alimentaria, abocados a que no pierda la posibilidad de seguir conectado a la electricidad y al gas. Digo, derechos que nosotros creíamos que eran ya logrados y que eran lo principal era poder acompañar a una persona, una familia con una capacitación, un emprendimiento, o conectarlo con el mundo del trabajo y del autosustento. Hoy estamos en esta etapa. Así que fue otra cosa lo que nos propusimos y lo que estamos pudiendo hacer. Y respecto a eso, ¿no imaginabas que un gobierno como el de Macri, con lo que se sabía que más o menos podía pasar? Sí. Macri sí. Y el sector político, ¿no? No lo dejemos solo en la persona. Sí, claro. El posicionamiento de ellos, ¿no? Que tienen frente a la cuestión social. Yo no me imaginaba este nivel de agresión para con la población más vulnerable. No me lo imaginaba de este modo, así tan agresivo, ¿no? Si bien se fueron envalentonando y se fueron como tomando confianza, ¿no? No es lo mismo el primero que el segundo, que el tercer año de ejecución de su gestión, donde ahora van por todo y no les importa amarrar, porque en todo caso corrigen algo, porque en ese error que hacen de decidir en una disposición o ministerial o una resolución, después te derogan la mitad, la otra mitad te la dejan vigente y eso hace que vaya en desmedro de logros de la gente que ha venido pudiendo sostener un hogar, que ha venido pudiendo resolver las necesidades básicas y que hoy ya no es así porque la canasta básica supera los 20.000 pesos. ¿Y cómo es una reunión entonces entre la Ministra de Desarrollo Social de La Pampa y la Ministra de Desarrollo Social de Nación, con Stanley? Bueno, con un termo diferente al que vos tenés, Este es un lumilagro de color blanco. Muy lastimoso, ya. Sí. Será y con un mate totalmente diferente al que vos tenés. Sí. Ni claro, lo describes. No, ese lo es el contexto. De aluminio, ¿no? Es el nuestro, mira. El de ella también, pero dice cambiemos. Claro. Y tomo mate de ahí. Un mate no se le niega a nadie. Pero lo cierto es que es una charla amena, siempre lo fue. Siempre que solicité una audiencia me la dio. Siempre tomo nota de todos los pedidos que llevé. Tengo guardadas las minutas de las reuniones porque soy un poco de guardar el material. Y la verdad es que después las respuestas no bien, nunca me dice que no a nada. Siempre es bueno, lo vamos a ver. Y pero fíjate que te dije la otra vez que vine. Bueno, sí, pero la verdad es que son muy amenas, muy amables. Y después... Uh-huh. Las decisiones son macro y a nivel nacional y hasta se supone que algunas le escapan a ella. Digo, cuando se pone en consideración con la negociación del Fondo Monetario Internacional, el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, yo digo, chau, acá no tenés ministro que te valga, porque en un momento yo le digo, vos tenés suerte que soy yo la que viene a hablar con vos y no algún otro que te podría decir, ¿para qué te quedás? Si a vos te van a cuestionar la continuidad de un Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, donde vos estamos diciendo que un tercio de la población argentina es pobre, que necesita un acompañamiento, y que encima se pongan en duda, bueno, continúa el programa 2019, con fondos escasos a mi criterio, pero continúa, digo. Dejó de ser en negociación. Y digo, esa realidad, vos hablas con ministros, ministras de otras provincias, donde ves es peor que en La Pampa, seguramente, porque conocemos las realidades sociales de otras provincias que son peores, con más razón para los sectores más vulnerados. ¿Qué dicen? La verdad es que, y suspiro porque... ¿Qué dicen y cuál es la respuesta que se puede dar? No solo verbal, digo, sino concreta. Mira, varias cosas. Primero que cuando nosotros acá lo que hacemos es a la gente acompañarlos con una tarjeta alimentaria y en caso de que eso no alcance a la suma de la asignación universal, no alcance al salario social complementario, no alcance a la pensión nacional o provincial, no alcance a la changa, al microemprendimiento, todo lo que uno le puede compatibilizar como para que la familia llegue, en algunas provincias aún están con la entrega de alimentos como en la época, digo, es otra modalidad de trabajo. Digo, yo la aprecio un montón y de hecho ya no es más ministra, pero la ministra de La Rioja me dice, yo entrego módulos federales con su tonada, que te la puedo hacer, pero como no vine a imitar a nadie, entrego módulos federales. ¿Qué son módulos federales? Y entrega módulos de alimento todavía... sectorizados por que los tienen a cargo los diputados, los intendentes. Bueno, tu manejo de la cuestión social que nosotros hemos crecido dignamente como provincia. Eso que le decían la caja de cosas. ¿Te acordás la caja PAN? Claro, la caja de PROMIN. Además, según describís, con nombre y apellido del dirigente político que te la da. Una cosa así. O más así, porque eso, siempre es un poco así, pero en este caso... Todavía sucede en provincias del norte. Hoy acá el contacto de una persona que necesita un acompañamiento de lo alimentario es... casi que te diría, ya no es personal, porque la tarjeta es una gestión. Mínima soberanía de qué poder comprar y qué no. ¿Qué y dónde? Y que una vez que la gestionaste, la recibiste, listo, sos vos, no tenés que ir cada mes recurrir. Claro, sí, a ver la cara y decirle gracias. Bueno, entonces esas son las cosas que nos diferencian. También hemos pensado en algunas... acuerdos federales e interprovinciales como para ver si nos podemos acompañar entre nosotros. Una mañana, un domingo, yo lo conté en otro medio, un domingo me escribe el de Formosa, che, Fernanda, ¿podemos hacer intercambio de alimentos? Sí, yo tengo lo más preciado, la carne, claro. ¿Viste? La pampa, siempre, entonces somos materia de... ¿Y vos qué me podés dar? Y Formosa, la verdad que muchas cosas no produce, pero bueno, qué sé yo, estaba el tucumano también en el chat y decía, yo te doy limones y y azúcar, y el otro me proponía legumbres, y como hacer un intercambio de alimentos. Pero imagínate que yo un camión de carne cuesta 3 millones de pesos. ¿Cuántos camiones de limones tengo que tener? Más limones que a Trump. Bueno, entonces, digo, pero aparte, tampoco es tan fácil, porque sí podría ser una posibilidad que yo traiga harina, fideos, qué sé yo, Santa Fe tiene cosas enormes para intercambiar, por ejemplo, ¿no? Nombré esto porque parte de la anécdota, pero podemos generar algún cambio de alimento. Pero ¿y cómo explico al Tribunal de Cuentas de que compro o llevo determinadas cosas así? Así que, bueno, más allá de esto, no dejamos de pensar cosas juntos en las provincias y de intercambiar, y algunas cosas buenas me traigo y ellos se admiran mucho de cómo trabajamos en la provincia. Es una realidad. Cuando hablamos con intendentes o quienes conocemos algunas administraciones municipales, vemos como que, a ver, en los pueblos se las van arreglando. Y acá en Santa Rosa el municipio no responde a la población, y es lo que nos encontramos en los barrios cuando vamos y decimos, si se pide de un merendero alguna ración más, es todo un problema. Llegó la administración Alto Laguirre, cortó 2.000 raciones de comida de los comedores y ahora las tuvieron que sumar de vuelta, no les quedó otra, porque sinceramente planteaban que la gente iba en taxi a comer a los comedores a buscar la comida, una ridiculez grande como una casa, que lo cuestionamos quienes estamos trabajando en los comedores barriales también. Pero más allá de eso, digo, da la impresión de que como acá está la administración central, en lo territorial el municipio está poco y nada, no solo el de Alto Laguirre, también la Rañaga, digo, y podemos ir para atrás. Y en los pueblos, como que, bueno, es lo directo lo que hay y se resuelve. Es eso, esa es la impresión que a mí me da cuando entrevisto, cuando voy, cuando veo. ¿Es eso? ¿Sucede así? En el pueblo hay un timbre o una puerta a quien ir a golpear, que es la del intendente. Todos saben dónde vive, a qué escuela van los hijos, a todo. La vida del intendente es pública 100% y todos los días del año. Y es ahí la caja de resonancia de todos los problemas sociales de la localidad. En Pico también sucede todavía eso. En Santa Rosa no. Está la suerte del santarroseño que vive con dos administraciones. Esto de que si no saca es allá, y si no vuelvo y digo me mandaron de allá, está toda una estrategia que la gente, bueno, la hace porque cuando los sistemas no funcionan, la gente también lo que busca es la solución. Así que en ese sentido no tienen la culpa, obviamente. Pero esta cuestión de convivir las dos administraciones hace que se facilite a un municipio poder correrse o desdibujarse o no atender su población. ¿Qué pasará si mañana el ministerio dice deja de atender al público cuestiones que son netamente de resolución municipal? Yo llevo estadísticas mensuales de cuáles son los aportes que se invierten en cada localidad, y obviamente Santa Rosa se lleva el podio. Se lleva el podio de los acompañamientos en subsidios, se lleva el podio en los acompañamientos de alimentos. Bueno, todo lo que nos toca atender, intentamos coordinarlo con el municipio, esto de qué pones vos, qué pongo yo. Pero en las localidades esto pasa, lo resuelve el municipio. El municipio lo resuelve. Sí, como santarroseño. No, aparte de Santa Rosa, no te olvides también de Administración Nacional. Que tiene su impacto acá. Y otra cosa más, no te olvides de la cooperativa. Son entidades, instituciones, organismos oficiales, estatales o no, que finalmente le permiten a la municipalidad, esto es terrible, pero es así, no tener nada que ver con nada. Entonces, de veras, la Municipalidad de Santa Rosa no tiene nada que ver con la educación de Santa Rosa, con la salud de Santa Rosa, con brindar el servicio de energía eléctrica de Santa Rosa, con la alimentación, bueno, hasta por ahí, y depende cuándo, y sumado que ha habido gestiones lamentables, una sucesión de malas o malísimas gestiones ya particulares en Santa Rosa. Pero está ese fantasma de que algún otro lo va a hacer. Claro, en un pueblo te pasa que, ¿cómo? Lo tengo que hacer, te dice el intendente de Luigi, por decir. Lo tengo que hacer porque me está pasando al lado mío y nos conocemos de toda la vida con esta persona, con esta familia. En las inundaciones, discúlpame, ahí nos mostramos todos como somos. en el grado de desesperación, en cuando uno está en crisis. Claro, sí. Nos pasó los intendentes a la cabeza sin dormir 4 noches. Yo vi intendentes con presión alta, vi gente durmiendo en sillones porque eran las 2 horas que tenían, estaban organizados de algún sistema, que yo me acuerdo de Vértiz, me acuerdo de Falucho, me acuerdo de Ojeda, me acuerdo de distintos colores políticos, y Santa Rosa no era lo mismo, o sea, era otra organización, se hacía de noche y bueno, se hace de noche, y allá no, era, viste, salía con el reflector, la linterna, como viniera. Entonces, es otra cosa. Pero hace 2 semanas convocamos a los 2 intendentes de las localidades más grandes y a las organizaciones sociales, y estamos intentando hacer un acuerdo de una mesa de trabajo conjunto, donde coordinamos nosotros como gobierno provincial, si se quiere, pero las 3 patas sentadas y entendiendo de que en esta, si no nos abroquelamos, vamos a pasar mal todos. Las organizaciones sociales, ¿quiénes son? ¿La CCC? CCC, MTE, CETEP, Barrios de Pie, Evita. Bien. Eso acá en Santa Rosa. Y Pico. Existe también una interministerial que labura en la provincia para problemáticas complejas. ¿Cuáles son las problemáticas complejas de la provincia de La Pampa? Las que no solo se solucionan desde un ámbito exclusivo. Escuela. Un niño que viene a su clase habitual y tiene en su cuerpo marcas de haber sido golpeado. Automáticamente requiere del trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio Público Fiscal para la denuncia, con el Ministerio de Seguridad. Entonces, esa problemática social compleja que requiere de varios organismos trabajando de la mejor manera posible para no volver a victimizar a la persona, esa es la problemática social compleja. Uh-huh. Y esa es la que requiere de un Estado inteligente, eficaz, rápido en la resolución. No hay chip posible que saquemos uno y pongamos este que estoy hablando, pero es lo que intentamos hacer. La decisión política la tomamos los ministros. ¿Con casos concretos? Con situaciones concretas. Y esto se tradujo en los subsecretarios, en los directores. Cuesta que llegue al territorio. Cuesta que la docente del aula que detecte una situación, que el médico del centro de salud, que la trabajadora social del Ministerio de Desarrollo Social que está en el área de niñez, puedan tener la misma lógica de trabajo. Esto cuesta traducirlo en hechos. En intervención, concretamente. Porque estamos formateados, estamos formados con el viejo sistema, que nos decían que era lo que teníamos que hacer. Este chico tiene que ir al psicólogo. Bueno, no, acá no tenemos que juntar y decir, bueno, desde la escuela vos estás 4 horas, ¿vos qué vas a hacer? ¿Y yo qué puedo hacer desde el contexto que me toca a mí? Desarrollo social trabaja contexto. Que es el más difícil de modificar. Digo, de una familia donde no hay hábitos de que haya una organización familiar que alguien conduzca, que no haya hábitos de organizarse para que puedan llegar a horario a la escuela, controles sanitarios, actividades complementarias a la escuela. Esa es la parte que nos toca a desarrollo social. Uh-huh. Los otros están más definidos. Salud, educación. Educación tiene 4 horas y cierra la ventana, pero nosotros tenemos las 20 restantes. Entonces, esa complejidad es la que nos exige trabajar interministerialmente. Una más sobre estas cuestiones más de gestión y demás. ¿Son confiables hoy los números del INDEC cuando hablan de pobreza e indigencia? Tienen un alto nivel de error y esto lo pudimos ver en el primer trimestre de este año, donde cuando se conocieron esos datos, que era 4,9, me preguntan a mí en el transcurso del segundo trimestre del año, yo digo, no es lo que percibimos de que haya un 4,9 de desocupación en La Pampa. Y de hecho estábamos transitando supuestamente 11,1 que salió después. Este desfasaje en tiempo hace que uno no termine creyendo en ese dato. El dato lo toma el gobierno de la provincia. Sí hay un margen de error que nos coloca en un bajo nivel de credibilidad del dato. Las encuestas, sí. Estadísticamente, se evalúa cuál es el margen de error. Ajá. Y cuando eso es alto,

y queda mal pedir para repetir y te cobra igual carísimo. Normalmente, bueno, a esta hora de la noche estamos en el postre. ¿En serio? ¿En serio? Sí, siempre. Por eso te decimos que te salieres con mate. No, y aparte Juani tiene una cocina muy pampa y los postres también son así como algo... Arroz con leche. Sí, con cualquier cosilla te hace... Y miente mucho también. Sí, si no, no sería un gran cocinero y un gran cantante si no supiera mentir. No ha faltado oportunidad. Por supuesto que no. La próxima, bueno. Yo tengo una pregunta antes de arrancar con el último tramo. Porque me quedó del bloque anterior. La Pampa tiene mucho empleado y empleada pública, que es ese otro mito, o que sobramos o que sobran. Y son 20.000 los empleados públicos que están según el presupuesto, los cargos creados, donde tenés la educación de toda la provincia, donde tenés la salud y la seguridad de toda la provincia. El Ministerio de Desarrollo Social tiene 786 empleados. Bueno, hay que ponerle alguno más ahí entonces. No, si no de 20.000 hay 786, claro, están faltando. Claro, porque el Poder Judicial creo que tiene 500 y pico. Bueno, no recuerdo el número exacto. No, ese pero... ¿viste? Pero bueno, claro, tenés los tres poderes. Claro. En los 20.000 tenés los tres poderes. Yo digo, somos una provincia con características particulares. Poca gente, mucha... región geográfica, mucho espacio físico a cubrir y 80 localidades. Que vos en las 80 localidades tenés un centro de salud, una escuela mínimo y tenés algún organismo de seguridad. Esas tres no fallan. Entonces es una base de 10 personas de por localidad, pero que no falla. Uh-huh. Y ni hablar de todos los parajes, y después hay otras condimentos que hay que cubrir, y a mi criterio no es en demasía la cantidad. De hecho, uno de los requisitos para la firma del pacto fiscal era esto de no ingresar más nadie. De ahí venía la pregunta. Bueno, y eso para La Pampa no era un problema, porque lo viene sosteniendo hace eternamente, que no se aumentan. O sea, cada año en el presupuesto es finito el número, 100 policías, es como muy específico a dónde va la suma de uh-huh. agentes públicos. Sí, y otros fenómenos más vale que tienen que ver con la provincia, además de la cantidad de localidades. También están los contratos, los precarizados, quiero decir. Bueno, te cuento, Ministerio de Desarrollo, 786 empleados, planta está, C43. Está pidiendo empleados. Sí, denme fundamento usted. De 87, 27, 81, que son los de los contratos. La 2871, que es la ley que se aprobó, que voté como diputada antes de ser ministra. La 2871, había 87, ya pasamos 22 personas a planta permanente. O sea, me quedan 60 y algo que quiero terminar de regularizar antes de irme. Y tenemos 60 empleados 911. Uh-huh. Eso es todo. Uh-huh. ¿A dónde lleva la ministra? Porque antes de irse, ¿a dónde? Y de terminar la gestión. Acá no firmé ningún contrato. Pensaba que además muchas veces se mira eso y la incapacidad que a veces tiene el Estado para retener, sobre todo profesionales y en situaciones de sensibilidad como las del área de desarrollo social, ¿no? Donde muchas veces los recursos económicos para esos profesionales los encuentran más fácil en otro lugar, cuando como sociedad los necesitaríamos en el Estado. Es así. Eso supongo que también... Eso sucede, es una realidad, y también es cierto que el Estado invierte mucha plata en la formación y la capacitación de profesionales que después rápidamente son conquistados por otras áreas. En desarrollo social pasa constantemente, que después saltan a la posibilidad de ganar un concurso en la justicia y jugamos en desventaja. Sí. ¿Sos feminista? Soy de la igualdad, soy de la equidad. No me considero una feminista, sí me considero una mujer que me gusta decir lo que pienso y que defiendo el género, obviamente, y que entiendo que hay desigualdades todavía que tenemos que seguir trabajando. No me considero una feminista. Agárrense entre ustedes ahora. No, me parece lo más claro posible, porque para ser feminista hay que tener una formación, hay que militar como en cualquier movimiento político, y el feminismo... No hay que decirlo, sino hay que hacerlo. Claro, definitivamente. Y además el feminismo es un movimiento político. Uh-huh. Si no se tiene la convicción, claramente no sé. Pero ¿cómo es defender el género en todo caso en un partido patriarcal como es el peronismo? Es primero demostrando que nosotros podemos hacer las mismas cosas que hacen los hombres. O sea, tranquilamente. De hecho, yo no me considero una mujer que ocupa un cargo producto de un cupo. Me considero una mujer que ocupa un cargo producto de la capacidad y de la posibilidad que me han dado otros también en confiar que uno lo puede hacer. ¿Cómo se puede confiar en un hombre? Se puede confiar en una mujer. Entonces, creo que el peronismo se debe a sí mismo toda una modificación que con el tiempo... pretendemos lograr, y también hubo cambios rotundos dentro del peronismo que fueron logrados por una mujer, o sea, indiscutido, y la debemos nombrar, y para ponernos de pie, nuestra Evita, ahí está, indiscutido que fue la mujer que le hizo ver a un Perón otra cara y otro... la inserción de mujeres en la política. Sí, el peronismo no sería peronismo sin Evita, está claro. Sin Evita, obviamente. No tendría esta construcción social que ha sido el peronismo, este partido político, no tendría este perfil y la posibilidad de avanzar en ese sentido si no hubiera sido por Evita, sí, tal cual. Y respecto de, bueno, hoy el feminismo está discutiendo y es un actor, una presencia política determinante... tiene necesidades y exige derechos, uno de ellos el aborto. En La Pampa, bueno, el gobierno se mostró conteste a esa exigencia y así votaron los diputados, pero a su vez falta muchísimo en el territorio, digo, más allá de la legislación, falta transversalidad, que desde salud, desde el ministerio, porque precisamente uno de los puntos que se discuten es, bueno, todas abortamos, las pobres mueren, las pobres caen en el Ministerio de Desarrollo Social, y también con quien más tienen la institución de base es la salud, ¿no? El hospital, sí, básicamente. ¿Hay un acuerdo ahí? ¿Se trabajan políticas conjuntas respecto a este de la salud sexual y reproductiva de las mujeres? Sí, yo creo que hemos tenido avances en algunos aspectos, en otros debemos seguir... fortaleciendo, la postura nuestra está tomada, o sea, la decisión de la persona se respeta y en ese sentido vamos y en ese sentido exigimos. En este caso, digo, nos ha tocado acompañar situaciones donde niñas, mujeres, deciden llevar adelante una práctica y no son atendidas como deben, respondidas como deben por parte del Estado, y hemos intervenido, obviamente siempre en este manejo del teléfono, es decir, che, escúchame, esto está pasando en nuestra provincia, debemos corregir, modificar, no pueden ser todos objetores de conciencia, o sea, yo hay muchas cosas que no comparto. Cuando uno trabaja para el Estado y el Estado debe cumplir las normas, y las normas están establecidas de este modo, me quedo o me voy. Uh-huh. Claro. Eso así lo pienso. Y en ese sentido he estado trabajando, militando dentro de esta posición como ministra, ¿no? De levantar el teléfono y decírselo al ministro que le corresponde o al director que le corresponde, decir, muchachos, ¿a qué jugamos? Y acá estamos frente a una situación que hay que actuar en consecuencia, porque hay una decisión y hay un marco normativo que la comprende. No hay duda. Uh-huh. Bueno. Nos queda mucho camino por andar todavía. Otra de las cuestiones es, porque estamos viendo el avance de las iglesias, claro, evangélicas en todo el territorio latinoamericano, en nuestra provincia también, en la sumado ciudad... Sumado a las católicas que ya están, bueno, ¿no? Claro, las católicas. Por eso, ¿qué pensás de esto de la separación de la iglesia y el Estado? Teniendo en cuenta que además en esta gestión se crea la Secretaría de Culto. Uh-huh. Neta que es muy rara la Secretaría esa. Pero ¿qué pensás vos, más allá de la gestión, de la iglesia, el Estado, cómo deben... estar? Deben convivir, a mi criterio. Es posible, yo he visto cambios, no soy activa de ninguna idea, no soy practicante de ninguna religión, desde lo personal. Mis hijas no están bautizadas, o sea, es una postura frente al tema, pero más allá de eso, he visto cambios que realmente lo han logrado instituciones como estas, como son las iglesias evangélicas. Cambios en personas que estaban necesitando el acompañamiento y lo han encontrado ahí. Realmente un acompañamiento preciso, oportuno, es decir, dejar de consumir, dejar de delinquir, dejar de hacer acciones que lastimen a otros y a sí mismo. Y realmente esos cambios los vienen esas instituciones. Y a mi criterio, esas instituciones hay que valorarlas y debemos trabajar en forma conjunta con el Estado. ¿Y que esas instituciones lo logren no sería que el Estado no ha estado, precisamente? El Estado es que no siempre el Estado ha estado, por un lado, y por otro lado, no siempre el Estado puede solo. Si vamos al ideal, sería que el Estado esté, responda, resuelva y acompañe. No siempre las personas confían en el Estado, eso es un hecho real, no podemos no reconocer esto. Y las instituciones en esas jugadas, en esos momentos límites, han respondido por el Estado en todo caso. Y a la gente le ha servido, yo valoro eso. Uh-huh. ¿Y no crees que esa avanzada que vos podés decir desde el punto de vista social ha tenido resultado exitoso, por llamarle de alguna manera, implica también una bajada de línea ideológica que va por otros caminos? Tenemos hoy ejemplos, tal vez lo de Brasil sea muy brutal, pero no deja de ser un ejemplo recontra concreto que involucra a millones de personas. El resultado concreto de que una acción de una iglesia determinada sirve para salvar, si querés, a un individuo, sí, ¿no trae de la mano una cuestión peligrosa en el mediano plazo? ¿Y vos te crees que del Estado a veces eso no sucede? No, sí, está bien, pero no deja de ser el rol que debe tener el Estado. El de resolver la situación y acompañar. Claro. Ideológicamente también puede influir. Sí, pero es como que... Pero debería. Pero, no hay problema. No, es que no hay problema. De acuerdo, claro. Se le está permitido. Es una de las funciones, sí, claro. Sí. No, yo lo que voy es... sí, es cierto que no siempre las iglesias tienen exclusivamente el objetivo de ayudar al prójimo y resolverle el problema a la gente, como tampoco lo tendría el Estado siempre. Digo, los pongo en igualdad de condición. Pero y sí, la obligación es del Estado. Sí, también creo en las organizaciones civiles. Y creo en que podemos hacer cosas desde otros lugares, no necesariamente del Estado. Digo, como personas, sí, como sí, ciudadanos. Absolutamente. Digamos, la conversación va en ese sentido, me parece. Ese sentido, el Estado, en todo caso, desde nuestra mirada, se debe nutrir del aporte de organizaciones que por ahí no sé si las iglesias son las que tienen que estar ahí porque están dedicadas a otra cosa, a una cuestión espiritual o de cada individuo. Y empresarial también. Claro, sí. A ver, yo soy concreto. La reunión que tuvieron los capos de la iglesia evangélica con Macri, con Mario Eugenia Vidal, con Carolina Stanley, en la que arreglan una ayuda alimentaria y social hasta el año hasta las elecciones del año que viene, más justamente, y a cambio de eso, entre otras cosas, logran que se caiga la ESI que estaba planeada legislativamente para la provincia de Buenos Aires y para el país también, es un retroceso. No, estoy de acuerdo. No, ninguna, y es una incidencia aparte, política concreta. No nos sentimos representados todos en el país con esa mesa, digamos. Porque nosotros, de hecho, como ministros, reclamamos un espacio federal para eso. ¿Qué mejor? Porque a mí no me toca gobernar para el católico, el evangélico o el umbanda o la feminista. A mí me toca administrar los recursos de un ministerio para toda la provincia de La Pampa. Entonces yo pretendo que en esa mesa estemos nosotros. ¿Por qué no algunos sectores también o todos los sectores que quieras, pero nosotros también? Por eso tenemos obligatorio. Sí, igual, esa mesa es una cuestión que no es la misma que yo te digo, que fue una reunión secreta directamente. La mesa de última, tampoco se puede echar a nadie que aporte su mirada. No, pero vos no podés acordar un refuerzo de una política pública asistencial en función de crisis con un sector nada más. No, más vale. Que el sector religioso. Me parece que ahí faltan gente, faltan voces. Es lo que venimos reclamando de hace tiempo. ¿Qué mirada tenés sobre el conflicto que hay acá o en este momento en la ciudad de Santa Rosa respecto de las antenas y en la colocación de antenas en los espacios públicos? Me llamó muchísimo la atención que un intendente como Alto Laguirre, con su perfil ecologista y del cuidado del medio ambiente favoreciera esto. Sí, la verdad, eso fue sorprendente. Esto lo hemos. A mí me tocó discutirlo como concejal en Pico y la verdad es que hubo que legislar un marco normativo muy exigente para la colocación de antenas, hasta de las antenas que tienen que ver con la transmisión de todos los medios radiales. Recuerdo en aquella época donde había muchísimas FMs conviviendo en una ciudad chiquita como Pico, era sumamente necesario. Así que la cantidad de requisitos puestos para el nivel de seguridad y garantizar que haya la menos contaminación posible y pensar en una ciudad que se vuelan aviones y que requiere de toda una seguridad aérea, me sorprende muchísimo con el perfil de Alto Laguirre, que lo valorara. Y más allá, esto otro que comprende directamente a multinacionales que favorecen a esos y no a los más chicos que requieren de un acompañamiento local. ¿Dónde te imaginás después del 10 de diciembre del año que viene? ¿Haciendo qué? Ajá. Nada que no sea que sea diferente a lo social, ¿no? Eso me parece que mi perfil me ubica en la palmera. Eso no me va a cambiar. Y me va a ubicar donde el peronismo me necesite. La verdad que yo me considero un soldado en ese sentido, y donde el peronismo considere que pueda aportar, estaré. Y si no, puedo ejercer una profesión y tengo dos hijas que criar. ¿El peronismo es Berna el gran elector o...? Por supuesto, sin duda. Sí. Mi conductor, mi jefe político, quien ha confiado siempre en mi persona, en mi profesión, con quien me he sentido escuchada. Tengo una gran admiración por esa persona, por ese conductor, por ese animal político que es Carlos Berna. Y vos estuviste cerca de Berna desde aquella jovencita que apareció. Y de ahí, durante todo el tiempo... Y porque él después se va de la ciudad siendo senador, pero seguimos conectados. Siguieron en contacto. Sí. También puede ser desde el prejuicio y desde la ignorancia, pero también desde una lectura política de la que no me... Hasta me puedo jactar. No le vas a sacar el culo a la jeringa. ¿Hay una especie de otro Berna en este momento? Digo, uno... La trayectoria de Berna lo va necesariamente, cuando hagamos su descripción histórica, poner de un lado del gobierno neoliberal de Menem, del que hablábamos, fue un eje central en el Senado de la Nación, fue una herramienta clave, como Pichetto, por ejemplo, ahora, o durante... Sin comparar, sí, pero bueno. Sí. Su primera gestión en la provincia estuvo, por supuesto, marcada por la necesidad de estabilizarse políticamente en medio de una pelea interna que todavía era fuerte con el marinismo. En esta segunda gestión, que pareciera ser la que puede ser más él, capaz que no. Pero uno ve rasgos distintivos diferentes. ¿Qué sé yo? Uno lo ve más cooperativista. El neoliberal se convirtió en cooperativista. Tenemos hasta ahora una suerte de nacional y popular que se le desconocía. Vos que lo conocés mucho más, seguro, ¿has visto ese cambio o es que vemos mal los que no estamos de ese lado, digamos? No, yo no digo que vean mal, por favor. Cada uno tiene la percepción y conoce la parte que a la que puede acceder. Ustedes a la que él... Claro. Pública, y yo por ahí puedo conocer alguna parte más de lo privado. La verdad que yo considero que él es un visionario y que puede decodificar permanentemente y adaptarse a lo que la realidad indica. O sea, hoy leer la realidad es una habilidad de pocos. El macrismo no la tiene, a esa lectura de la realidad. O sea, lee la realidad de su sector, que es la de hacer más plata con la plata que tenían, ¿no? Y en cambio, nuestro gobernador es una persona que puede leer la realidad, decodificar y entender cuál es el planteo que está haciendo la sociedad y ir en ese sentido. Es un visionario que hoy sí tienen un perfil distinto porque la trayectoria, la edad, las condiciones, el contexto en que está, una gestión con otra no se compara, fue una gestión del hacer, una gestión de la obra pública, una gestión donde se abrían una licitación cada dos días en el 2003-2007, una licitación de obra pública, que es su perfil neto por ser ingeniero, venir de ese sector, pero nunca descuidó la visión social. Él es una persona que yo voy y le digo, primero que vive informado de todo. Yo voy a su despacho y él me habla, ¿viste quién tuvo el accidente? Y se acuerda de que, no voy a dar el nombre, pero de una situación muy puntual, de una tragedia como un pico, dice, ¿te acordás que viven allá en el barrio Pacífico, atrás de la 34? Yo dije, claro. O decirle, me llamó tal persona, ah, sí, que se había ido a vivir a Mendoza creyendo que allá se iba a salvar con no sé qué cosa, pero se volvió. Esa particularidad, pero no de pico solamente. De conocer las dinastías de familias de la Berna está presente en cada decisión que se toma de los ministerios. Berna está al tanto. Uh-huh. Es una persona que te deja ser, que confía plenamente y para eso te nombra. Y exige. Sí, le gusta saber, le gusta que le cuentes el detalle. Qué sé yo, contempla, está al mismo nivel de preocupación la cuestión social de las personas que son despedidas de una empresa, como el que se le quemó la casa, como la policía involucrada en una. O sea, tenemos la obligación de estar al tanto y saber y activar los mecanismos que tengamos que activar para estar. Uh-huh. Uh-huh. Y quedó a medio responder dónde ibas a estar después del 10 de diciembre del año que viene. No porque no dijeras que porque bueno, no donde sé. Te toque el peronismo decida, pero sí ya se dice te pregunto por tu deseo en todo caso. Sí. Se dicen varias cosas, ¿no? Y la verdad es que yo no deseo nada en particular, no quiero ni ser aspirar a tal cargo. Nunca quise aspirar a un cargo, esa es otra cosa que me ha dado la posibilidad de ir libremente, o sea, que no te pese esto de... viste que hay dos formas, te postulan o te postulás sí. a un cargo político. Sí. Yo nunca me postulé. Uh-huh. Las cosas que me han sucedido porque alguien me propuso, alguien me vio, me observó, por eso tampoco soy producto de un cupo, que eso es lo que digo. Yo aventurarme a decir voy a ser candidata a intendente en General Pico, si querés que lo ponga con nombre y apellido, o algún otro cargo a nivel provincial, como también es aventurarme a algo que no tiene sentido. Yo prefiero que las cosas se den naturalmente como me ha pasado en otras oportunidades. Uh-huh. Y confío que va a ser así, y si no por algo es. Yo también estoy bastante espiritual. Pero te le animarías a, si te dijeran a gobernadora... Al trabajo no le tengo miedo. Tenemos que tiene que darse en ese contexto donde haya acuerdos, o sea, no hay que, a mi criterio, no hay que dejar de decir que es una responsabilidad enorme que tiene el peronismo de ir a una elección con un nombre y un apellido que hoy no es el gran elector. Claro. El gran elector no va a estar en la boleta. Entonces, en ese sentido, no es tenerle miedo al opositor, pero no hay que perder. Bien, Fernanda, muchas gracias y si te quedó algo por decir, aclarar, ratificar, rectificar, saludar, agradecer, un tema que suponías que iba a salir y no salió, alguna cuestión informativa que difundir, micrófono abierto para que digas lo que se te cante acá en Salieris. Yo gracias, en principio, por pensar en mí como una persona que pueda contar algo más de lo que se ve en los medios. Entiendo que la responsabilidad que me toca asumir en época complicada, siempre me ha tocado en épocas complicadas ejercer determinados cargos, pero intentamos poner arriba de la mesa mucho compromiso, mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y cuerpo, ¿viste? Ponerle cuerpo a las situaciones, nombre, apellido, estar, acompañar. Hoy es difícil conseguir equipos como el que tengo en el ministerio, al cual quiero aprovechar para agradecerle. Lo que hacen todos los días, seguirme el ritmo, bancarme el nivel de exigencia que yo le pongo a las cosas, mis enojos y mis alegrías y mis emociones desde lo personal. Y entiendo que esto es posible porque, bueno, porque he crecido a la par de alguien que me ha dado muchísimas herramientas como es Carlos Berna, así que yo quiero agradecer esa oportunidad que me dio la vida y agradezco este micrófono que me dan ustedes. Así que, gracias. Bueno, muchas gracias. Le decimos a Fernanda Alonso, hacemos un break musical más y nos despedimos en un bloquecito final. Vos también final. En inglés, también break, sí, como break, la municipalidad. Un breakfast. Je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Alors je respire qu'après la pluie, un nouveau départ. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Ay, respira y suelta el lamento. Respira, ven y vuélvete el viento. Cada promesa que el tiempo me trae pone de nuevo a bailar. Nunca me olvido que todo es más fácil, que quiero aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. Salieris, es lo que hay. Es lo que hay, es lo que fue, es lo que hubo. Porque somos lo que hay. Nos estamos yendo. De Pian no vino para hacer el caballito, el Negro Compadre no vino para quejarse de alguna cosa, del clima. Viste que diría hoy que está muy ventoso, que está muy fresco, que la noche no es lo que tendría que ser, bueno, que la luna no se ve. Cada uno tiene su rol en este mundo y él lo ha definido muy bien. Es el que no cumple, el negro. Ah, es el incumplidor, sí, por sí, excelencia. Él incumple, y el quejoso, además. El incumplidor, bueno. Y el quejoso. Ese sería su rol en este mundo que tan necesario. Porque además es un terrateniente que ¿qué otra cosa podría hacer en la vida? ¿Qué otra cosa podrías hacer, Nicolás Bompadre? Te invitamos a que vayas al teatro, a la ATTP, el próximo viernes 19 de octubre. Va a haber dos funciones de Sola no eres de nadie, una obra de teatro que estamos trayendo y organizando junto con el programa de Sgeneradex. Así es, Sola no eres nadie. O sea, nadie. La radio en total y el programa de Sgeneradex en particular. Sola... ¿Qué no eres? Yo? Vos dijiste no eres de nadie. No, sola no sola eres, no eres nadie. De nadie y sola no eres nadie tampoco. Sola no eres nadie, que va a tener dos funciones, el viernes 19 de octubre a las 20 y a las 22. Sí. Es una obra que es unipersonal, está actuada por Mariano Macei, la directora es Ana Alvarado, si no me equivoco, y sobre textos de Villamil, de Natalia, de Villamil. Natalia Villamil, que es una dramaturga, buscala, es una dramaturga, que es una psicóloga, o sea, una licenciada en psicología. Interesantísimo el lugar desde donde se aborda la identidad de género, ¿no? Con muy poquito en escena, más que la construcción actoral y el texto de Mariano Macei y el texto de Villamil. Me parece que está bueno porque no tiene golpes bajos, pero sí es muy conmovedora y apela al humor y a eso de la creatividad contingente a la hora de buscar salidas en esta vida, en esta existencia. Y no se duerman con las entradas porque es en la ATTP, que es una sala hermosa, pero también chiquitita, o hermosa y chiquitita, no hay ningún pero. Y así que pueden hacer sus reservas, anoten el teléfono celular al que tienen que llamar para eso, o whatsappear, es el 1536-03-19. Sí, 200 pesos anticipada. Bueno. Con reserva. Después ahí en la después veremos, por ahí lo llamamos a Iguacel y si nos quedó un resto que cobrarle, le avisamos. Avisamos de la compensación y bueno, en algún momento le llegará otra boleta. ¿Qué país? Bueno, nos vamos, medianoche ya, nos pasadita, vamos, dale, listo, dale. Hasta la semana que viene. Me encantó viene. Venir. Bueno, buenísimo. No voy a venir otra vez. Nos encantó que vinieras también. Ah, ¿voy a quién? Ah, Nina. Claro, más vale. Nina no me había visto nunca en este programa, creo. Ahora mirá te si está vengo viendo. Faltando. Mirá cómo te mira, impresionada. Y mejor sigo viniendo yo, ¿no? En lugar de estos otros crápulas. Hasta la semana que viene, chau chau, fue Salieris, un cacho de cultura. Out the corner of my eye, I saw a pretty little thing approaching me. She said, I never seen a man who looks so all alone. Could you use a little company? If you pay the right price, your evening will be nice and you can go and send me on my way. I said, you're such a sweet young thing, why you do this to yourself? She looked at me and this is what she said. Oh, there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got now there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Not even 15 minutes later, I'm still walking down the street when I saw the shadow of a man creep out of sight. And then he swept up from behind, he put a gun up to my head. He made it clear he wasn't looking for a fight. He said, give me all you got, I want your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him, you could have my cash, but first you know I gotta ask, what made you wanna live this kind of life? He said there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I know I can't slow down, I can't hold back, though you know I wish I could. I know there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Taking money from the church, he stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still, I can't say much because I know we're all the same. Oh yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. We got bills to pay, we got mouths to feed. There ain't nothing in this world. good.